Querido amigo, gracias por dedicarme tu tiempo. Es una sensación increíble saber que estás al otro lado compartiendo este momento. Aún no te pongo rostro ni conozco tu nombre, pero te he tenido siempre presente al grabar estos temas. Y he pedido al Señor que purificara mis intenciones, mi mente, mis labios y mis letras, hacerme instrumento de su amor y llevar hasta ti su palabra. Esa es mi oración ayer, hoy y mañana. Por eso te invito, amigo, a que con este tema de tu corazón las puertas abras. Por eso, Padre, te pido que en estas frases te encarnes y en su corazón las puertas abras. Quiero compartir contigo la verdad que he recibido. No son ideas, ni conceptos, ni consignas, ni mensajes. Es una persona, es Cristo. ¿Estás listo? Tanto amaste, Padre, al mundo, y enviaste a tu Hijo amado. La obra de tus manos, tu Padre no has abandonado. Seguramente fuiste bautizado, tal vez aún no comprendas el don que te ha sido regalado. Por el bautismo fuiste regenerado, de Dios eres su hijo y tienes millones de hermanos. Es esta la gran familia que llamamos iglesia. Por el bautismo también recibiste una promesa, la promesa de una herencia inmensa, la vida plena, reconciliada, eterna. Hace 2000 años, antes de partir al Padre, Jesús nos dio su último mandato: id por todo el mundo bautizando en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es este mandato que nació la Iglesia. Es por ella que tras 2000 años su amor sigue salvando, dando vida, rescatando. Tanto amaste, Padre, al mundo, y enviaste a tu Hijo amado. La obra de tus manos abandonado. Mira, tal vez te alejaste de ella, probando a caminar por el abismo y sus fronteras. Alguna vez te paraste a pensar, pero en medio de tanto ruido mediático, lo sé, es difícil razonar. Unos a otros nos chillamos, ya sea en Twitter, el Congreso, en la tele o los diarios. Heridos buscamos motivos para argumentar, da igual si son mentira o son verdad. Herir al otro es lo que cuenta, hacer más daño, y así nos va. Si abres el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 16, leerás y comprenderás cuánto ha hecho Él por ti. Dice la Escritura: tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Tanto amaste, Padre, al mundo, y enviaste a tu Hijo amado. La obra de tus manos, tu Padre no has abandonado. Hermano, hoy es el día en el que puedes regresar. Entra a una iglesia de rodillas ante el sagrario, empieza a rezar. Él conoce cada una de tus necesidades, Él comprende cada uno de tus sufrimientos, Él quiere lavar tus pecados, reavivar en ti el don de ser hombre bautizado. No sé si estás preparado, si es el día en que de la sed eterna serás saciado. Yo pido que sea así, pues está en juego lo más grande: tu regreso, tu alegría, mi alegría, hermano, en la fiesta que el Padre nos ha reservado. Y a través de un sacerdote tú puedes confesar a Dios todos tus pecados. Es tiempo de perdonar y ser perdonado. Es tiempo de regresar, hermano. Te esperamos. Tanto amaste, Padre, al mundo, que enviaste a tu Hijo amado.